un poeta salió sin linterna, por no tener blanca. O sea, vos misma. Por no tenerte, por no tenerme a mí. Un poeta salió sin linterna, por no tener... Habla. Por no tener blanca, no entiendo qué quiere decir. No tiene linterna blanca, use otra, señor. ¿Querés que la lea yo? Sí. Un poeta salió sin linterna por no tener blanca. Lo leo yo, loco, y se... Dale, dale. Un poeta salió sin linterna por no tener blanca, que aunque puede salir a encenderla, no sale a apagarla. La linterna. La radio convertida en caja de Pandora. La linterna. La linterna. Persiguiendo preguntas. La linterna mágica. Recordamos que con quienes estamos hablando son Gato y Rico Urbanski de Acualáctica. Y me preguntaba, y les pregunto desde mi lugar de ignorancia musical y pongo como ejemplo cosas que por ahí nos pasan a nosotros acá en la radio, que uno trae, uno del grupo trae escrito algo, un guión, y después lo lee otro y dice, no, lo estás leyendo de cualquier manera, yo no escribí eso. ¿Les pasa a ustedes? Yo no sé si en música puede pasar, pero por ahí les pasa que escriben, componen algo y dicen, no, estás interpretando cualquier cosa menos lo que compuse yo. Sí, claro. Sobre todo le pasa a papá, ¿no? Bueno, el peso de la experiencia y de los años, y aparte de ser el viejo. Digamos el sabio, que suena mejor. Suena mejor que viejo. Bueno, sí, qué sé yo. Bueno, yo estoy acostumbrado también porque ellos me llaman viejo. Y no, comparto igual. Digamos... sí, la interpretación es algo que es intrínseco a la creación, es decir, tocado, un tema tocado de una manera, una versión, qué sé yo, puede cambiar muchísimo la onda del tema, muchísimo, y la puede llevar para otro lugar cualquiera. Estoy pensando en un ejemplo de músicos, pero... prefiero evitarlo. Nos vamos a quedar con la curiosidad, sí, ahora con la intriga. Por favor. Lo concreto, pero... es que... Sí, no. Es que pasa. Que lucha bastante contra nosotros para que lo interpretemos como él quiere. ¿Y a ustedes no les pasa nunca eso? Que digan, no, lo interpretaste mal. Por ahí con tus hermanos, digo, no sé si con tu papá, pero... Nos faltaría un poquito más, quizá. En algún futuro nos empiece a pasar. Bien, a mí lo que me encantó, yo miraba videos de ustedes, es... se los ve totalmente liberados a la hora de tocar los instrumentos, totalmente relajados y comprometidos con la música y parecen solo metidos en ese mundo de la música. Y eso me encantó. No sé cómo se sienten ustedes en ese momento de interpretación. Disfrutando el momento, me parece que es. Por supuesto está también el peso del padre y del abuelo y del otro abuelo que... dicen, toca bien, nene, toca bien, que la gente tiene que disfrutar. Pero principalmente es uno disfrutando el hecho de estar tocando el violín, ¿no? Que es realmente un placer y algo re agradable de hacer. No se puede evitar no estar de esa manera, me parece. Es toda una gran familia de músicos. Sí, desde mis abuelos. Y algo de eso también hay cuando, digamos, está tan metido en el ADN, por decirlo, en la sangre, esa naturalidad que vos mencionás, sí, reconozco que viene un poco de la de que cuando uno es niño y recibe un legado del papá y del abuelo, es como que se torna algo natural. Como sabemos que ocurre en todos los oficios que se transmite de padres a hijos, ¿no? Y aparte, bueno, también quiero hacer hincapié en algo que tiene que ver con esa naturalidad, que es bastante importante a la hora de manifestar un acto artístico en vivo, como es la música, que exista un trabajo que en lo técnico se traduzca a la naturalidad, a la espontaneidad de su expresión. Y eso es algo que bueno, que a mí me concierne de alguna manera en cuanto a la búsqueda, ¿no? Soy un buscador de todo esto para que sea disfrutable del otro lado. Yo sufro cuando un músico se pone nervioso, por ejemplo. Sufro mucho y me quiero ir. Músico o cualquier manifestación artística, ¿no? Y bueno, trato de laburar eso. Escuchemos entonces, ¿cuál es el laburo de Acualáctica en el lado invisible? Gato, Risco, Jaspe y Nahual nos interpretan cosas como esta. Estaba el lado invisible de Acualáctica. Acualáctica, que entre sus proyectos está la grabación de un documental. ¿Podrá ser? Sí, efectivamente. La realización. Ocurrió hace, bueno, algunos pocos meses atrás. Tras un show, tuvimos el placer de conocer a un director y productor de cine canadiense y su asistente acá en la Argentina, una joven talentosísima estudiante de cine. Y bueno, él propuso hacer un documental, producir un documental sobre nuestra historia, que le parecía, digamos, interesante por todo lo digamos, el contenido de la historia en sí, ¿no? Y aparte que la familia y bueno, y con los instrumentos. Y así fue como, bueno, su asistente, Florencia, aquí en Buenos Aires, presentó el proyecto en su universidad. Y bueno, fue votada para realizarse. Es decir que tenemos un preproyecto de un documental de unos 20 minutos que ya está ya editando, y a posteriori, bueno, será se completará la producción para realizar un documental de 1 hora 10 aproximadamente, que será para fin de año, y que está bueno porque, bueno, este hombre lo puede presentar, llevar a festivales afuera. Ese era su, digamos, su motivación, e inclusive, bueno, aquí también, en la Argentina, lo cual es muy bueno para el grupo, es un empuje muy importante. Así que, bueno, contentos con eso y despatarrados de risa de todas las cosas que salieron. Los secretitos al sol. Sí, sí. No me quiero olvidar, antes que nos despidamos, de los datos más formales de la entrevista, pero importantes. ¿Dónde consigue la gente el disco? Bueno, el disco no está en góndola, solamente lo vendemos nosotros en mano. En los lugares donde, bueno, solemos estar, que es el Rosedal, del lado del Figueroa Alcorta, en el circuito. Y eventualmente volveremos a Plaza Francia, tenemos muchas ganas, ya extrañamos, cuando sea posible. Y también estamos en las hermosas veredas del Village, de Recoleta, que también es un lugar muy particular, donde pasan también muchas cosas. Y y bueno, esos son los lugares públicos donde la gente puede venir a vernos. Estaría bueno que nosotros tengamos una agenda más actualizada, lo estoy pensando ahora en voz alta, para que entren en la página y digan hoy estamos en, y puedan ir. En la agenda, bueno, trabaja sobre shows con fechas confirmadas en vivo, en bares, teatros y en demás. Bares, claro, exactamente. Pero por lo general, si el día está lindo y es feriado, y domingo, sábado. Sábado, domingo, feriados, estamos en Rosedal. En estos momentos estamos en Rosedal. Y si se hace un poquito más fresquito, más de noche, bueno, los sábados podemos llegar a estar en el Village. Igualmente la página, digo bien, de Aqualáctica, si digo bien, es aqualáctica.com. Así es. Muy bien. Y se están presentando este martes 14 de julio en Notorious. Estábamos dudando recién por la gripe A, que ha cerrado todo en todos lados. Pero bueno, el martes 14 de julio a las 21:30 en Notorious, Avenida Callao 966. Ahí van a estar presentándose acá la gente de Aqualáctica, todos aquellos que quieran acercarse. Y por supuesto les agradecemos la visita acá a Risco y a Gato. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Acualáctica se está presentando hoy, martes 14 de julio, a las 21:30 horas, en Notorious, en Avenida Callao 966, y también lo harán el martes 21 y el martes 28 a las 21:30 horas en Notorious, Callao 966, aquí en Capital Federal.